flores, aromas de flores, y el viento llegó. Y a ver, mi gente linda, y el borracho loco enamorado, cantaré nomás tu mejor canción. Borracho, silbido de viento, tu vida fue un cuento que no hay que olvidar. Borracho loco enamorado, cantaré nomás tu mejor canción. Gracias, gracias nuevamente, gracias de corazón a todos, gracias por dejarnos entrar en sus corazones. Nos despedimos, que Dios los bendiga a todos, con una más de... ¡Vivirá! ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién te sabe en la cama? ¿Quién te sabe tu perfume? ¿Quién te hizo como con ganas? ¡Vamos todos! Quién te quiere, quién te llama.